Escuchen la Voladora Radio de hace tiempo, quizá recuerden su voz, porque fue mucho tiempo la voz de la Voladora Radio, ¿no? También ha hecho muchos trabajos radiofónicos aquí como actriz, y sobre todo, pues yo recuerdo que hace muchos años tenías un programa de radio con Don Nacho, ¿no? Así iniciaste, gracias por el recuerdo. Exactamente, iniciaste Gracias por el Recuerdo con Don Nacho, que es uno de los programas más antiguos de la Voladora. No sé cuántos años va a cumplir este año. Ay, pues yo creo que 18, ¿no, Chío? Como 18 años cumplirá el programa, que fue cuando tú comenzaste con Don Nacho. Y bueno, ella es directora de la compañía de teatro Crucero de Noé, teatro comunitario, es una escuela de teatro, es una compañía de teatro aquí en Amecameca desde hace... Acaba de cumplir 21 años, ¿ya cumplió o 20? 20, cumplimos 20 en diciembre, estamos cursando el año 21. Diría mi abuelita, están en 20 entrados ya en 21. Exacto, ¿no? Ándale, por ahí va. Entonces, bueno, pues muchos años de pues darle vida a esta compañía de teatro, ¿no? Aquí en Amecameca. Y bueno, pues yo considero que es una gran labor, aparte de tu trabajo como actriz, también como dramaturga, ¿no? Porque también has escrito obras de teatro, tanto de manera individual como en conjunto, ¿no? Con algunos miembros de la compañía. Y pues también, bueno, eres egresada de la... bueno, ¿todavía eres de Letras Latinoamericanas o ya egresaste de la otra? ¿Ya? No, todavía de Letras Latinoamericanas. Ok, pues egresada de la carrera de Letras aquí en la UAM y pues maestra de teatro en muchos espacios educativos, tanto privados como públicos, y pues ya sea en escuelas de teatro propiamente o en escuelas primarias, secundarias, como profesora de teatro, ¿no? También profesora de español. Sí. Bien divertido. Correcto. Ay, Diosito santo, ¿no? Y bueno, pues ella es Jazmín Hernández. Ahorita platicaremos más sobre pues su trabajo y sobre todo pues en esta... temática que tenemos sobre pues lo femenino y las mujeres creadoras, ¿no? También tenemos aquí con nosotros a Stephanie Bringas. Ella, bueno, ella no es de aquí de Amecameca, ella es de Jico. Ella es artista visual y es muralista también. Y bueno, yo la conocí porque pues ahí anda haciendo unos murales en mi pueblo natal. En Cuijingo, ¿no? Con Alfredo del Rosario. Saludos al buen Alfredo, si nos está escuchando por la www.lavoladora.org. Ojalá nos esté escuchando, porque no sé si llega la señal hasta Cuijingo. Vamos a checar si llega hasta Cuijingo, ¿no? Pero bueno, ella pues tiene una gran trayectoria en realidad. Nace en marzo de 1996 en la Ciudad de México. A finales del 2013 empieza con el colectivo Jico Arte en Valle de Chalco, Solidaridad, con una participación activa hasta el 2015 en la promoción del arte entre jóvenes de la comunidad jiquense, dando talleres de pintura, escultura y serigrafía como voluntaria de las instalaciones del Museo Comunitario de Jico. También, bueno, pues ha tenido exposiciones en diferentes recintos, tanto individuales como colectivas, a lo largo pues de todos estos años, en espacios pues como el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, también en el Museo Comunitario de Jico, en el Centro de Investigación e Innovaciones Artísticas Carlos Montemayor, y bueno, en el Centro Regional de Cultura de Chalco, Chimalpaín, también. Y bueno, pues con una amplia trayectoria como artista visual, ¿no? Como muralista, también como promotora, ¿no? Del arte, como promotora de las artes visuales. Dice que trabajó recientemente en el área de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal. Y bueno, pues recientemente organizó un encuentro internacional de muralismo en Cuijingo, justamente, en el cual también aportó dos murales. Y bueno, pues Yo tiene poco que te ubico en la región, sin embargo, parece que ya tienes bastante trabajo. Nos vamos con una canción, ya no. Nos vamos a corte y después les platico sobre una canción. Y ya llegó Lore Holly, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta por La Voladora Radio. Y bueno, pues este programa se nos va a ir así como agua, así es que vamos a tratar de ser, pues bueno, más bien yo voy a tratar de ser lo más concisa posible porque soy yo la que siempre divaga, ¿no? Entonces, una de las, esta temática, esta charla, ¿no? Este programa especial también lo platicábamos anoche entre Jazmín, Iván y, ¿no? La banda. Bueno, ¿cómo le ponemos? Y me gustó mucho esta frase de entre mujeres, no, hablando de mujeres y canciones, ¿no? En lugar de decir hablando de mujeres y traiciones, ¿no? Hablando de mujeres y canciones. Y entonces quedamos que era como esto, una charla entre mujeres y canciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ya presenté a dos de las mujeres creadoras que nos acompañan esta tarde aquí en La Voladora Radio. También hablé un poquito sobre Lore Holly, lo retomamos regresando a Lorenita. Pero también pues quiero presentarles esta canción, quiero pasar al aire esta canción que se va a cantar este sábado 7 de marzo en el Zócalo Capitalino. Es una canción de la cantautora coahuilense Vivir Quintana y la va a cantar junto con pues esta ya estrella de la canción, ¿no? Que es Mon Laferte, ¿no? Famosísima Mon Laferte. Y bueno, pues este sábado en el Zócalo Capitalino, la coahuilense Vivir Quintana entonará junto con Mon Laferte un himno a la lucha feminista y la exigencia sobre el cese a la violencia de género que ha cobrado la vida de miles de mujeres en todo el país y que al paso de los años ha ido incrementando. Canción Sin Miedo, se titula La Rolita de Vivir Quintana, fue creada por la coahuilense originaria de Francisco y Madero, Coahuila, luego de que la cantautora chilena la invitara a participar en el más grande escenario público del país, que se realizará dentro del marco del 8 de marzo y el paro nacional del 9 de marzo. Y bueno, pues vamos a escuchar esta rolita y regresamos con las mujeres creadoras. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales, Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. Bueno, pues esta fue y es y seguirá siendo Canción Sin Miedo de Vivir Quintana, que bueno, pues cantará mañana en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México junto con Mon Laferte como un himno en protesta de los feminicidios y las desaparición de mujeres y de, bueno, toda esta violencia que acontece en nuestro país. También, obviamente, La Voladora Radio está pues tomando acciones para este día. Nosotras, quienes formamos La Voladora Radio, paramos. No necesitamos permiso para luchar y defender nuestras vidas y las de miles de mujeres en este México feminicida. Nos sumamos y aquí estamos por nuestras hermanas asesinadas, desaparecidas, violentadas. Acá estamos por ellas, por nosotras. Ese es el mensaje de La Voladora Radio para este 8 de marzo y el paro nacional del 9 de marzo. Nos sumamos y, bueno, me están indicando que también hay otro. Va a haber cobertura especial el 8 de marzo. Cobertura especial por La Voladora Radio del 8 de marzo. Así es que, pues, estén atentos a la página de La Voladora para que nos sintonicen. Estén atentos al Facebook. Estén atentos, obviamente, sintonizándonos en el 97.3 este 8 de marzo. Y bueno, pues ya regresamos, ¿no? Porque si no les digo que gusta. Bueno, todavía falta todo esto, digan. Híjole. Por eso les digo que necesito 2 horas. Estamos platicando, ¿no? Estábamos comentando, comenzando con Stephanie Bringas, que bueno, te decía yo, tiene poco tiempo que te conozco, pero veo que ya tienes mucho trabajo realizado en la región en cuestión muralística, ¿no? Y bueno, además, mucho otro trabajo en cuestión, pues, de exposiciones y de promotoría, ¿no? Pero bueno, cuéntenos, Stephanie, ¿hace cuánto llegaste a la región? ¿Cómo es que te involucras? Y bueno, un poco sobre el trabajo que haces, ¿no? Pues yo nací en la Ciudad de México, pero realmente no viví gran tiempo allí. Estuve un tiempo viviendo en Esa de niña y posteriormente en Jico, Valle de Chalco. Yo me empecé a involucrar a toda esta cuestión cultural por el Museo Comunitario de Jico, que es un museo arqueológico que está allá. Pues yo, interesándome principalmente por la cuestión arqueológica, llegué como voluntaria al museo y posteriormente ahí mismo una señora me enseña a pintar. De allí, a la par de que empiezo a pintar de caballete, empiezo a hacer muralismo comunitario allá en Jico y en varios lados. Entonces, poco a poco me fui como involucrando más en estas cuestiones y pues más en la región. Me empezó a interesar más la historia, tanto local como de la región de los volcanes. Y bueno, ¿cuánto tiempo aproximadamente tienes llevando a cabo estos murales? Pues no solamente en la región, no sé, quizá en otras partes. Pues más o menos como 6 años. Yo llevo pintando 7 años y 6 años son los que llevo haciendo mural. Hemos hecho murales también en otros estados como Hidalgo, Chiapas, Veracruz, Ay, ahorita no recuerdo qué más, ¿no? Pero son algunos, ¿no? Y bueno, pues veo que andas en estos colectivos, ¿no? Estos encuentros de muralismo que se llevan a cabo, que se han estado llevando a cabo pues en diferentes partes, tanto de la región como de otras partes de la República, ¿no? Y, por ejemplo, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar murales tuyos? Aparte de Cuijingo. Sí, bueno, sí, en Cuijingo tengo la mayoría porque ya hemos estado una temporada trabajando allá. ¿Allá pero cuántos tienes? En Cuijingo más o menos como 6 públicos y como 4 que son en casas privadas. Oh, porque bueno, recuerdo el que tengo así muy presente, aparte del que acabas de terminar, de la casa del maestro Alfredo del Rosario, en el panteón, o sea, esta entrada del panteón que ya está pues con una, además está con una historia, una leyenda nativa de Cuijingo, ¿no? Sí. Pues principalmente en donde tengo más murales pues es en Chiapas, en Veracruz y en Hidalgo, son los que mencioné porque son como a los que más he ido. Okay. Pues en la región, fíjate que en Jico no tengo tantos, ¿no? Yo soy de allá, pero no tengo tantos allá. Me he movido más como en otras zonas, Nesa, Chimalhuacán, todos estos municipios aledaños, más que en Jico. Y pues en Cuijingo, pues sí, la mayoría. Ok, bueno, pues ella es Stephanie Bringas, que ya que la vamos a adoptar acá en la región de los volcanes. Ni modo. Y bueno, pues también está con nosotros, ya llegó Lorenita Holly, ya llegó Lore Holly. Sí, llegó. Y llegamos con el Oli Holly. No, Oli Holly. Y bueno, pues ella ya la conocemos, ¿no? Ay, sí, yo no sé si les espero que la conozcan. Cantante, ¿no? Intérprete, cantautora, compositora, quien, bueno, de hecho está por presentar su primer disco, Mujer de Alma Ancestral, en este espacio maravilloso que es el Teatro de la Casa de Cultura de Ozumba, con músicos extraordinarios. Bueno, pues además de venirnos a invitar, pues también viene a platicar con nosotras, ¿no? Así ¿cómo estás, Lorenita? Muy bien, pues corriendo como siempre, porque hago mil cosas aparte de ser cantautora. Ya saben, esto de ser libre, independiente y músico, artista, pues bueno, así es la vida, ¿no? Pero bien, bien, pues aquí andamos para conversar y claro, para invitarlos el 14 de marzo, no se lo pueden perder, va a estar muy bueno, así que pues vamos todos este próximo sábado 14 de marzo al concierto de Lorenita. Y que bueno, justo, ¿no? Hablábamos de, pues, quería ser artista, ¿verdad? Sí. Quería ser independiente, ¿verdad? Así es. Y bueno, es que todas andamos corriendo, ¿no? Jazmín, bueno, pues esta situación justamente de para ser cantautora, para hacer teatro, para, no sé, si tú tienes un sueldo o también andas como nosotras, como en el ya vine vieja, ya me voy, correteando la chuleta. Sí, o sea, andamos pero en la loca todo el tiempo, ¿no? Pues precisamente para poder seguir haciendo este arte, ¿no? Que es pues nuestro motor, ¿no? El teatro, la pintura, la música, ¿no? En mi caso, bueno, pues son como un chico de cuadro, todo, ¿no? todo junto. Entonces, pues sí, es difícil, ¿no? Platicamos más a fondo sobre pues nuestra cotidianidad como artistas, como mujeres artistas independientes, y pues también sobre esta situación alrededor del 8 de marzo y el paro nacional del 9 de marzo. Regresamos. Un momentito, por favorcito, regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la media. Me voy a saltar ahorita los patrocinios, los voy a dejar para el último bloque para no perdernos tanto de pronto, ¿no? Y bueno, pues ya está aquí con nosotros, les decía, Lorenita Holly, Stephanie Bringas y Jazmín Hernández. Bueno, ella es actriz, directora de Crucero de Noé. Y bueno, retomo como el asunto, ¿no? Con Jazmín, alrededor de este tema del 8 de marzo, alrededor de este tema del paro nacional, ¿no? Yo quiero saber tu opinión, ¿no? Tu opinión como mujer, como artista independiente, ¿no? Sobre este tema del 8 de marzo y del paro nacional del 9 de marzo. Ay, pues mira, la verdad es que es como complicado, porque es un asunto doloroso, ¿no? Que a pesar de que no se vive de frente, se vive. Entonces eso hace que la emoción se convierta en sentimiento y el sentimiento se transforme en acción, ¿no? Entonces es como un vaya, ¿no? Como un es tiempo, estamos ahora, ¿no? Creo que esta sororidad entre las mujeres ha existido siempre. El asunto es que nosotras nos habíamos oprimido a nosotras mismas, ¿no? O sea, no es una opresión que venga de fuera. Como todo lo que sucede de manera interna, eres tú primero, ¿no? Entonces, este asunto de oprimirte tú y por lo tanto no darte cuenta o darte cuenta y darle espalda a lo que sucede alrededor, es muy complicado. Entonces, a mí sinceramente en estos temas no me gusta meter a los hombres, y no porque no se lo merezcan, sino porque creo que el tema no es ese, ¿no? El tema somos nosotras, para nosotras, por nosotras y punto. Lo que lo que apoyen o no apoyen se les agradece, lo que dejen de hacer o hagan se les agradece, pero al final de cuentas somos nosotras, ¿no? O sea, somos nosotras por y para nosotras nada más. Ok, tú estás, o sea, ¿qué opinas sobre el paro nacional? ¿No? O sea, dices, ¿sí paramos? O sea, es, ¿sí es una protesta que diga sí? O sea, ¿la apoyo, la avalo y vamos, no? ¿O qué opinas sobre el paro del 9 de marzo? Pues mira, sí es una propuesta que apoyo, pero en la que no estoy de acuerdo. Por varias situaciones, ¿no? Creo que este asunto de hacer ver qué sucedería de verdad un día sin nosotras es un día, ¿no? Entonces, creo que no es suficiente, ¿no? Apoyo la causa, estoy totalmente de acuerdo, sin embargo, no creo que sea una solución. A lo mejor es una vía, sí, pero ¿qué va a pasar el 10 de marzo? ¿No? O sea, sí, un día sin nosotras, el 9, y luego el 10, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del 9? Claro. ¿No? Bien lo decías, ¿no? La respuesta está en nosotras, ¿no? O sea, ¿qué sigue después del 9 de marzo? ¿Qué sigue después del paro de un día de sin nosotras? O sea, no va a seguir así, pero sí el cambio, como siempre, pues empieza en uno mismo, ¿no? También en este asunto, pues, de recuperarnos como mujeres, ¿no? O sea, como nosotros como mujeres, recuperarnos como mujeres, ¿no? Para poder realmente poder, pues, comenzar con este cambio. Bueno, ese es como mi debraye. Lore. Yo. ¿Qué opinas? Yo. 8 de marzo, paro nacional, 9 de marzo. Híjole, pues creo que Has así como que lo dijo todo, ¿no? Lo sintetizó así, ¿no? Pero no, bueno, yo creo que pues es importante como pues que se hagan este tipo de luchas, ¿no? O sea, creo que sí, independientemente de que a lo mejor funcione o no funcione, pues es como una forma de pues hacernos visibles también ante que no estamos de acuerdo, que estamos sufriendo como mujeres muchas cosas, ¿no? Entonces, pues yo sí estoy de acuerdo, ¿no? En que se haga, en que nos manifestemos de esa manera, ¿no? Tal vez no ir a gritar ni pintar ni nada de esas cosas, pero tal vez desde una cuestión más de, pues, hoy no va a pasar nada si no estoy, ¿no? Entonces, creo que es algo que yo sí haría, ¿no? O que voy a hacer, ¿no? Yo no me voy a salir de mi casa para nada, ¿no? Que a veces lo hago, ¿no? Tampoco es que solo porque sea... Aunque sea 9, ¿no? Claro, son de las ventajas que nos da ser artistas independientes. Pero creo que sí está padre, ¿no? Bueno, porque yo lo veo a lo mejor desde un punto de vista, por ejemplo, mi hermana, ¿no? Que ella se expone todos los días a ir a la escuela, ¿no? Que se va, viaja, regresa, no sé, ¿no? O sea, que se expone en metro, que se expone en camiones. Entonces, para mí, de alguna manera, es como, bueno, por lo menos un día estoy tranquila de que ella está en su casa, ¿no? De que, pues, no le va a pasar nada, que un güey no le está acosando, que no le están chingando, ¿no? O sea, creo que eso es algo que, por lo menos a mí, me mantiene tranquila un día, ¿no? Entonces, pues, yo sí estoy de acuerdo en eso. Y creo que, pues, vamos como por un caminito así de pasitos en pasitos chiquitos, pero, pues, ahí va la onda, ¿no? Creo que sí es importante que apoyemos, que nos apoyemos, sigamos apoyando como mujeres, es súper importante, y que estemos, pues de alguna manera dispuestas también, ¿no? A, desde nosotras mismas, pues cambiar cosas, ¿no? Pues, bueno, por ejemplo, yo lo veo, ¿no? O sea, yo no podía a lo mejor en algún momento de mi vida decir, ¿sabes qué? No, ¿no? O no me estés fregando, bicitaxero, ¿no? Y ahora ya lo hago, ¿no? O sea, ya no me da miedo, ¿no? Porque me siento apoyada también por otras mujeres, ¿no? Porque sé que a lo mejor si le hablo a mi amiga, a Mara, ¿no? O sea, cualquier mujer me va a venir, me va a decir, pues, sí, no te preocupes, ¿no? O sea, yo te apoyo, ¿qué pasó? Esto, lo otro, ¿no? Entonces creo que es como desde mi punto de vista es ese, ¿no? Que creo que son pasitos chiquitos, pero vamos firmes, diría yo. Pian pianito, diría. Pian pianito. Pues ahí vamos. Yo realmente sí veo el paso aceleradón ya desde hace unos años, ¿no? Pero pues todavía falta mucho camino por recorrer, ¿no? Stephanie, ¿tú qué opinas? Pues igual, ¿no? Ya lo resumieron. Yo estoy de acuerdo. Es la clásica. Para no contestar. Sí, sí. No, sí estoy de acuerdo por todo lo que menciona igual Lore. Yo creo que a todos no, o a todas nos da tranquilidad, ¿no? Saber que al menos un día no le va a pasar algo en la calle a tu hermana, a tu tía, a tu mamá o algo, ¿no? Pero también creo que pues no todas las mujeres pueden hacerlo, ¿no? No están en condiciones de poder hacerlo porque hay mamás solteras que tienen que trabajar, que no pueden faltar, que a lo mejor les dan el día, pero no se pueden dar el lujo de tomarlo, ¿no? Como decíamos nosotras en broma, ¿no? Es como parte de lo que nosotras podemos hacer al ser artistas independientes. Nosotras ponemos nuestros horarios, nuestros días, pero no todos tienen ese chance, ¿no? Entonces, yo creo que está bien, yo apoyo que se haga, pero pues sí estar conscientes, ¿no? De que no todas las mujeres van a poder estar en esa situación de poder hacerlo también, y no por eso quiere decir que no quieran hacer algo, ¿no? Por la lucha, por la situación. Porque he visto muchos comentarios en redes sociales, ¿no? De que la mujer que no pare ese día, mujer que está en contra de nosotras, ¿no? Y creo que no debe ser así. Entonces sí, como empezar también a concientizar por esa parte, ¿no? No todas se pueden dar el chance de hacerlo. Sí, claro, ¿no? Siempre que polarizamos las opiniones, pues no llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, para mí, toda esta situación del 8 de marzo, digo, bueno, pues ya con que, creo, como dicen, hemos dado pasitos, ¿no? Uno de los primeros pasos hace muchos años pues fue este asunto del voto, ¿no? Que a partir de que, bueno, las mujeres organizaron y exigieron su derecho a votar, pues fue que se les otorgó el derecho, ¿no? Y entonces así es como a lo largo de la historia, pues movimientos de propias mujeres, pues hemos ido pues ganando terreno. O sea, algunas veces a lo mejor para bien, algunas veces quizá para mal, ¿no? Pero pues actualmente la situación que vivimos, ¿no? En México es preocupante, es alarmante, ¿no? Como bien decía Haas, no, a lo mejor no lo vemos aquí en Amecameca tan seguido, ¿no? Pero hay otros estados de la República en donde es pan de cada día, sí. Una desaparecida, una mujer encontrada muerta, un feminicidio, ¿no? O sea, no lo vivimos nosotros diariamente, pero tampoco, ¿no? Bueno, medianamente, ¿no? Porque sí hay bastante eso. O sea, el índice de violencia en el Estado de México, sí, es el número uno, ¿no? Entonces, es una situación alarmante. O sea, no es una situación que digamos, ay, no existe, ay, no, pues sí, pues, pero pues como no es, no, a mí no me ha pasado, no, pues no me duele, ¿no? Esta canción, ¿no? Decía, o sea, nos tocas a una y nos tocas a todas, ¿no? Y todas respondemos de alguna manera, ¿no? Ok, no va a cambiar nada después de un día sin nosotras, ¿no? O sea, esa no va a ser la diferencia, vamos, como acción, pero sí hay una diferencia sobre todo en el pensamiento colectivo, en el pensamiento social. O sea, ya hay ahí una marca, ya hay ahí algo que la gente hace que voltee a ver, ¿no? Porque de pronto dicen, no, pues que las pintas, que el respeto, que sí, pero si tú vas y haces una marcha pacífica y no dices nada y nadie te escucha, pues pasa como el aire a Juárez, o sea, pasa como el agua, ¿no? O sea, de pronto hay que hacer demasiado ruido, de pronto hay que hacer demasiado visible muchas cosas porque la gente, pues, o no lo quiere voltear a ver, ¿no? O no le parece, o sea, sí creo en el respeto, o sea, sí creo en que tiene, o sea, no creo en la violencia, vamos, no creo que la vía para solucionar las cosas sea la violencia, ¿no? También, como al final dice la canción, ¿no? Retiembla el centro de la tierra al sonoro rugir del amor, ¿no? O sea, realmente yo creo que por eso el asunto femenino está también, es necesaria esta fuerza que está tomando, porque el cambio no es con la violencia, el cambio es con el amor, ¿no? Y el amor, pues como habíamos dicho, hacia nosotras mismas, ¿no? Era este asunto de poder ahora ya ser capaces de confrontar al agresor, ¿no? Que también eso es una muestra de más amor hacia nosotras mismas, ¿no? Ya no, pues ya no estamos tan creídas en el cuento, ¿no? Muchas generaciones todavía pasas, a lo mejor Lorenita, que es la más joven, no sé cuántos años tienes, Stephanie. 24. No, es más joven, Stephanie, ¿no? Pero bueno, sí. Por ejemplo, Jas y yo, que ya estamos así como más arribita, ¿no? Del tercer piso, ¿no? En el cuarto. No, pues todavía tenemos un chip, donde el machismo es aceptado hasta cierto punto, es tolerado hasta cierto punto, ¿no? Esta cosa de que nos enseñan a servirle al papá y a los hermanos, ¿no? O sea, todavía tenemos un chip, ¿no? Y las nuevas generaciones, aunque ya está más revolucionadito, ¿no? Pero pues todavía no termina de diluirse del todo, ¿no? Veo que Jas me ve muy raro, supongo que quiere decir algo, pero ya nos vamos a corte. ¡Regresamos! Jas me ve muy raro. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, el ajonjolito, los moles, ya estamos por irnos. La verdad es que sí, hubiéramos hecho este programa como decía mi cartel, que me equivoqué, que decía de 6 a 9 de la noche. Y olvidé cambiar la hora del aniversario. Y entonces me dice mi productora, las 9. Perdón, me equivoqué, pero hubiera sido bueno eso. Pero bueno, antes de retomar, y más bien como ya cerrar, ¿no? Diferentes formas en que también pues vemos la situación, ¿no? Ahorita hablábamos de que Jazmín, a pesar de que es la más grande que está aquí, pues ella no tuvo una educación pues machista, ¿no? Y que la principal promotora de no inculcar eso fue su mamá, ¿no? Sí. No su papá. Entonces, pero bueno, pues también tus padres son tienen una educación, tienen una cultura, también un nivel cultural específico, ¿no? Entonces tú estuvieron en el movimiento del 68, ¿no? Sí, bueno, es que, mi mamá estudió físico-matemática, ¿no? Mi papá terminó la secundaria. O sea, en realidad no. O sea, si era una conciencia real sobre una situación que no era justa, ¿no? Ajá. Entonces, pero eso nunca creó un problema. Y algo muy importante que yo traigo de cuna, que nos enseñó mi mamá toda la vida, ¿no? O sea, eso en la casa nunca fue un motivo de problema real, ¿no? O sea, insisto, al final de cuentas, la que estaba con nosotros en la casa era mi mamá y el que salía a trabajar era mi papá, ¿no? Pero eso nunca fue motivo, por ejemplo, de maltrato masculino, claro. ¿No? O sea, mi papá nunca sufrió ningún tipo de maltrato psicológico por parte de mi madre. por no haber terminado la secundaria y por ella ser matemática, ¿no? Entonces, pues es este asunto de la educación. Ella siempre nos decía aquí, lo único que vale realmente entre las relaciones humanas es la comunicación. Y cuando hay comunicación no hay motivo, ¿no? Entonces, pues a mí eso, o sea, vaya, yo crecí con ese chip. Claro. Qué bueno, le preguntaba a Stephanie, ¿tú con qué chip creciste? Pues yo sí crecí en un entorno machista, a pesar de que, pues, en mi familia la mayoría son mujeres, ¿no? Y mis tías, por parte de mi mamá, no hay ningún hombre, todas son mujeres. Entonces, por ese lado siempre vi como a las mujeres que se desarrollaban, se desenvolvían en lo que querían hacer, lo que querían estudiar, lo que querían lograr, y que se fijaban metas, ¿no? Que ya no solamente aspiraban a encontrar marido y casarse y ya, ¿no? Pero, pues sí, es verdad que también mi papá, aun cuando a mí me daba consejos de que no te dejes, no te busques a uno que te trate mal, pero a la hora de llevar la acción con mi mamá, claro, pues no era tan así, ¿no? Claro. Entonces, tan congruente, sí, ¿no? Sí, entonces yo creo que es parte de lo que él, el chip que a él le formaron, ¿no? Claro. Porque su familia viene de Oaxaca, viene de un pueblo de Tlaxiaco, en el que pues todavía me parece que mi abuelita fue casi casi regalada a mi abuelito, ¿no? Sí, claro. Que todas esas costumbres que se llevan en los pueblos todavía, porque bueno, todavía sí, los hay, claro, pues dan pie a todas estas situaciones, ¿no? Y mi papá quizás cuando a mí me daba consejos yo veía que no le gustaba ser así, pero él así fue educado y le ha costado mucho trabajo, como dicen, de construirse, ¿no? De toda uh-huh, esa situación, ¿sí? Porque sí, porque cuesta. También hay un trabajo uh-huh, masculino en toda esta, sí, fuerza, claro, femenina que está desmontándose, ¿no? O sea, uh-huh, hay un trabajo masculino también en el que ya sus viejas estructuras ya no les funcionan y entonces tienen que deconstruirse ellos también, ¿no? Uh-huh. Porque las mujeres estamos cambiando, porque ya no nos dejamos, porque ya no permitimos muchas cosas o porque las cosas simplemente están cambiando. Entonces ellos también están pasando por un proceso, ¿no? Así es. Tú háblanos al respecto de eso, Lorenita. Rapidísimo, pues bueno, porque ya nos vamos. Adiós. Bueno, vaya. No, pues igual, ¿no? O sea, crecí en un entorno machista, pero, o sea, de las dos partes, ¿no? Mamá y papá, y pues un rollo que traigo ahí desde hace muchos años, ¿no? O sea, desde que nací o más, ¿no? En el cual pues ha sido muy complicado, ¿no? Muy complicado quitártelo, bueno, o cambiarlo, ¿no? Cortar cadenas, cortar cosas. Y creo que pues hizo la oveja negra del la familia machista que me tocó, ¿no? Que regularmente también eso sucede con las artistas, ¿no? Somos regularmente las ovejas negras porque nos rebelamos, porque no seguimos lo tradicional, lo convencional, ¿no? Así y eso es parte también de esta, de recuperar esta feminidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues antes de irnos yo tengo que decir como 1,000 anuncios, entonces permítanme tantito. Empecemos. Gracias a Neuróticos Anónimos por su patrocinio. Ya saben que ellos sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región, como en Chalco, Ozumba, Tlalmanalco, y bueno, pues para más información sobre direcciones pueden comunicarse con nosotros. También recuerden que ya está por cerrar la convocatoria para fotografía documental comunitaria sobre el carnaval y miércoles de ceniza, organizado por el Consejo de Cultura de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Cierre de convocatoria el 8 de marzo, así es que apúrense si no han mandado sus fotitos de esta gran celebración ancestral en Amecameca, que es el miércoles de ceniza y el carnaval. También les seguimos invitando al curso intensivo de pintura al óleo que imparte nuestro querido Julio Martínez, también en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, organizado por la parroquia, digo, por el Consejo de Cultura Parroquial de aquí de la iglesia. Bueno, esto se va a llevar a cabo del 5 de marzo al 30 de abril, en un horario de 5 a 7 de la noche. los días jueves y viernes. Costo $2,000, incluye material y set de pinceles, dos bastidores y óleos a disposición del grupo y paleta. Bueno, pues también se sigue vendiendo casa en una privada en Chalco, casa de dos plantas. Para más informes, pues pueden comunicarse al 47 73 78 71 77. Y bueno, pues nuestro patrocinador Coco Ryu está organizando un encuentro de karate, un torneo de karate en el Salón La Begoña, que está ubicado en Avenida Chapultepec, sin número, aquí en Amecameca. Es un torneo de karate de artes marciales por la Escuela Kokuru Ryu, organizado por Israel Eric Constantino. Bueno, para más información, pues comuníquense a La Voladora Radio. Y bueno, pues esta es gran noticia que tenemos. Samuel Soto dará su recital de piano temporada primavera-verano 2020. El 20 de marzo presenta su concierto de Chopin, recital de piano, obras de Chopin y Jan Tersen. Y bueno, el 21 de marzo a las 12 del día será la presentación de la suite para piano Tonali, composiciones originales de Samuel Soto. Esa no me lo puedo perder, allá nos vemos. Y el 22 de marzo, recital de piano de obras de Schubert, Clementi, Bach, Mozart y Beethoven. Bueno, esto va a ser 20, 21 y 22 de marzo en el Museo Casa de Madera, en Tenango del Aire. Y bueno, pues ya nos vamos, ya me están haciendo señas, pero antes de que nos vayamos, pues muchísimas gracias, chicas, por acompañarme gracias, esta tarde, gracias, ¿no? Recuerden gracias que tenemos el concierto de Lore Holly este sábado 14 de marzo, ¿no? Apoyémonos, vamos a ver a Lore Holly, cantautora sí, de la región de los volcanes, ¿no? Presentando su primer disco. También, pues, no se pierdan, sigan a Jazmín Hernández o en la página Crucero de Noé, Compañía de Teatro, están presentando constantemente obras de teatro, que, bueno, pues, desde la producción, la actuación, la dirección, ¿no? Todo a cargo de la Compañía de Teatro Crucero de Noé. Y bueno, pues a Stephanie, síganla también en las redes sociales como Stephanie Bringas. Entonces, ella, bueno, pues si pueden ir a Cuijingo para conocer sus murales, ¿no? Y bueno, ya me voy, ya nada más quiero dar pues saluditos a la banda que nos está likeando, a Claudia Branks, Melanie Franco, saluditos, y también a Lilith, no, bueno, también saluditos a ella, y pues creo que nada más, no, espérenme tantito, acá estamos. Y bueno, pues a toda la banda que nos está sintonizando, ya nos tenemos que ir. Gracias a mi carnalito Rafa Calderón, que por ahí nos puso un comentario que ya nos estaba sintonizando. Muchísimas gracias, banda, por escucharnos. Bye. Este programa especial de mujeres creadoras, ¿no? Hablando de mujeres y canciones. Nos despedimos de fondito con esta gran canción que es Canción Sin Medio de Vivir Quintana. Mañana, sábado 7 de marzo, en el Zócalo Capitalino, junto con Mon Laferte. Ya me voy. Nos vemos la próxima semana. ¡Saludos a la bandera! Cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con